Papa, el Papa Francisco, sonriente y compasivo, nos trae a Jesucristo al mundo de nuestro siglo. Pastor de fuerza, verdad y ritmo, la iglesia entera te dice, amigo, cuán bendición más grande ha sido de integridad del pan y vino. Llamando al mundo que sigan a Cristo, sean santos es la meta y el camino, amigos. Perdón y pecado van siempre unidos. Francisco insiste que junto a María seguimos. El Papa Francisco, sonriente y compasivo, nos trae a Jesucristo al mundo de nuestro siglo. Pastor de fuerza, verdad y ritmo, la iglesia entera te dice, amigo, cuán bendición más grande ha sido la integridad del pan y vino. Llamando al mundo que sigan a Cristo, sean santos la meta y el camino, amigos. Perdón y pecado van siempre unidos. Francisco insiste que junto a María seguimos. El Papa Francisco, sonriente y compasivo, nos trae a Jesucristo al mundo de nuestro siglo. Eres Pedro y el vicario latino.